tal como nos ha pedido el Presidente de la República, estamos muy preocupados de la seguridad de los estudiantes. Ya el Seremi de Transporte nos dijo cuáles son las medidas que tienen que tomar los padres y apoderados para tener seguridad en el transporte escolar. Yo quiero agregar además el uso de la Tarjeta Nacional Estudiantil. La Tarjeta Nacional Estudiantil 2018 tiene vigencia hasta el mes de mayo. Por lo tanto, los estudiantes tienen que tener absoluta tranquilidad de que van a poder utilizar durante este periodo esta tarjeta. Y el inicio, ¿verdad?, de toda la tramitación para la tarjeta 2019 comienza en el mes de marzo. El día 15 de marzo, ahí va a estar, se inicia, digamos, todo este proceso de captura, recepción y entregas de las tarjetas a los estudiantes. Sí, mira, queremos decirle a los papás que ese día, de manera particular, ¿verdad?, programen muy bien los tiempos, puedan salir un poco antes de sus hogares. Sabemos que va a haber alguna congestión, así es que tomen todas las medidas del caso para que puedan llegar de manera oportuna a los establecimientos educacionales, pero también para que no tengan ninguna situación especial en el camino.